Con Más TV Total de Más Móvil, tu TV es mucho más que un Smart TV. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300-0033 por solo $29.50 los primeros tres meses. Exclusivo de Más Móvil. Saludos para Paul Castillo, Orlando Pérez. De AC/DC, Australia, nos vamos a Canadá con Aldo Nova. Fantasy, de 1982. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. En el pasado no tenías Más TV Total. Ah, siguiente. Pero en la casa del futuro, Más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5,000 apps en tu TV. Y puedes accederlo todo usando tu voz. Pon mi playlist Plena 2020 en Spotify y estás tripeando con Más TV Total solo de Más Móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de... Siguiente. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Contáctenos para mayor información al 6255-4285. Síguenos en redes sociales. Ah, y no cobramos peso volumen, solo el peso real. @Vento P.O. Box. Vento con V de veloz. ven a Fantastic Casino, donde gozas, ganas y decides tus premios. Son más de 450 mil. Sorteos de incentivo todas las semanas con premios en efectivo y tiquetes promocionales, viajes, carros o el premio que tú escojas este 16 de julio. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Aprobado por la JCJ, resolución 2021 y 1061 del 31 de mayo del 2021. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¿Ya conoces el nuevo SUV de Toyota? Tiene motor 2.0 litros, retrovisores eléctricos abatibles, 7 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas. Ahora sí sabes de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, si aún no sabes es porque no conoces el nuevo Corolla Cross, el SUV que estabas esperando. Ven a conocerlo hoy mismo a cualquiera de las sucursales de Ricardo Pérez a nivel nacional y pide tu test drive. Ricardo Pérez. Tecnología y confiabilidad. En fibras ópticas, asesoría y más. Experiencia y regionalidad. Sin competencia en conectividad. Truelink, trascendiendo fronteras, uniendo personas, conectando empresas. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy, por cortesía de Estación Espuma. Servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Vamos, amigos, a viajar a través del tiempo. 1989 es el año en que se lanzó un gran éxito de la agrupación Skid Row. Estaban comenzando su carrera. Bueno, el primer tema que tiraron, Youth Gone Wild, funcionó ahí como que aquí estamos. Pero este que vino y el siguiente, o sea, 18 and Life y I Remember You, fueron los que los llevaron a la fama, al top 10. Y el álbum fue uno de los más vendidos del año 89. Entonces vamos a escuchar esa canción que llevó a la fama a Skid Row para esta fecha.